¿Qué tal? Celebérrimos audiofilos. Transmite en su canal de frecuencia inusitada. Es un luz que Berca se vista, el loco de la colina. ¿Cómo estás, Fernanda? Estoy divina, perfecta. ¿Preparada para la pregunta de hoy? Preparada para todo. La pregunta de esta noche. ¿Cuál fue la vez que más transpiró en su vida? Y ahora soy un fornido travesti. ¿Cuál fue la vez que más transpiró en su vida? Lleva. El pichón quiere hacer el amor. Acostúmbrate al golpe, man. Después de la caricia viene el golpe, man. Es ineluctable. Y te van a despertar no por la caricia, man, sino por el golpe. Y vas a tener que construir la nueva historia desde el golpe, no desde la caricia. No te fundas, man, con el golpe. Despertate. Despertarse es tener los ojos abiertos, man. No te confundas. Y la historia pasa por volver al pasado, ni por redimir el hoy con el reviente. La historia no pasa por el reviente, sin embargo hay que reventarse. Qué extraño. Todo confunde, sin embargo uno es el que es. Verbalizando su energía, uno es el que es. Cuando la nombra, se proyecta desde esa energía. Y es toda una energía. Yo he llamado a energía hoy, está acá. Y se verbaliza conmigo. Y yo me muevo tranquilamente con mi energía, porque soy energía, porque la nombré. Y las nombras que nombran, que se equivocan desde el error, y los nombres que nombran y que definen desde lo cierto, operan su quantum potencial desde lo dialéctico. Y el que no entienda qué es lo dialéctico, que entienda qué es lo que uno dice cuando se equivoca y se confunde, que la vida es eso, salir del vaho, enfrentar la neblina, salir del vaho de la Inglaterra de los signos, y empezar a curtir el castellano, man. Despertate, man, man, por export, despertate. La historia pasa acá, en la Argentina, man. Basta de mirar para afuera, man. Basta de videoclip trucho, man. Basta de disfrazarte con lo que te venden, man. Despertate, man. Ponete el tropical look, man. Curtí onda Santiago del Estero, Tucumán, man. Despertate. Y si no te gusta esa, curtí la esencia del barrio, ¿o no? La pregunta de esta noche. ¿Cuál fue la vez que más transpiró en su vida? El ganador de hoy, que está invitado al espectáculo el día viernes, Cuba 2400. Se lo dio a Rosmarie, el día que más transpiró en su vida, cuando conocí a mi papá. Alucinante la respuesta. Hasta mañana con otra historia.